Sean bienvenidos, damas y caballeros, a una vida. Tal vez una vida más para algunos de ustedes. Este es el diario musical de una existencia, de una conciencia. Una muestra más del mundo que nos rodea desde otra perspectiva ajena. Solo es eso y magia, la magia que aporta la música. Podría hablar de la típica historia del barrio. Cuando te cubre el barro buscas una puerta en vano. Solo era un niño y fue más pronto que temprano cuando comprendí que el planeta Tierra ya no era tan humano. Tras varios años conspirando di el gran paso. Seguir la recta aún conllevando el fracaso, como un caso de probable factor de error sin solución, de acompañante por si se precisa el caso. Hoy reconozco que no soy un prototipo de MC, pero desde que la conozco me he entregado a su sí. Lado soy otra persona, un b-boy, y no me escondo del mundo como la imagen de Kilroy. Solo pregunto, where is my mind? En el lado de sus notas o en el de las Broken Dream Nights. Camino por pentagramas, pictogramas y rhymes. De vuelta al camino, music y right on my life. No me arrepiento de nada por mucho que digáis. He vivido como he querido, creáis o no lo hagáis. Fui el destino perdido de quien no ha sido lo que quiso en un pretexto definido del honor samurai. Hoy miro atrás, pierdo gas en las válvulas melancólicas, las tuercas mecánicas de un beso voraz. Como el recuerdo que funciona en jornadas sin horas. Para las lágrimas no inventaron bozals. Columpios temblando, los años van jugando al escondite. Conforme su transcurso va pasando, los amigos se van, los amores se pierden. En el firme paso del tren se despiden entre gritos ocultados por la gente. Columpios temblando entre raíles, entre miradas furtivas que despiden. De incide la cuchilla del recuerdo, pero vives en el accidentado presente más reciente que nos pide. Más reciente que nos pide. Dime tú qué nos pide. Mi vida como soy ahora empieza a los 14. Al chico le mola el graffiti, todo se tuerce. Conoce a otros amigos que los sábados se montan entre montanas y tags, entre caps una fiesta de martes 13. Las cosas nunca avanzan, avanza decaído y no busca la esperanza. Un mundo que no sabe dar lo que él quiere alcanzar en su personal balanza. La venganza ya no sabe pesar, las cosas cambian. Aprende a contemplar a las personas y de pronto le interesan las historias que le quieran contar. Y ya no importa que le miren con desprecio porque busca sin descanso su historia. Y entre los papiros y un pilot la luz del flexo, flotando un humo denso entre el estéreo de su gremio y su personal tributo al mismo. Porque eso es esto, dar tu opinión por el auricular sin nadie que te impida gritar al otro lado del silencio. El precio es la mirada superior de quien tacha lo diferente de zafio y grotesco. No son necesarios pretextos para escribir textos ni tacto, solo tener puestos los sueños en un almacén sin cuentos. Luchar por lo que quieres es correcto, corto y cambio, punto. Corto y cambio, punto. Sean bienvenidos al lenguaje visceral de las miradas. Durante el tiempo que dure esta vida en formato MP3, abandonaremos juntos el telón del silencio. Y si comprenden el auténtico significado de estas palabras, descubrirán que los ojos nunca mienten. Si esta vida merece aplausos o abucheos, es algo que dejo a su elección.